normalmente se dice edición corregida y ampliada. Esta es una edición corregida y de inmundo. Hasta llegar a textos como este, de 5 líneas, nada más, de mayo 23, que se llama La fabricación del poder. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo.